Ejercicio 11A. ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre? ¿Quedáis con alguien para hacer alguna actividad o preferís estar solos? 1. ¡Ah! A mí en mi tiempo libre me encanta hacer deporte. Todos los días voy al gimnasio. También juego al baloncesto y monto en bicicleta. No me gusta mucho leer. Prefiero actividades al aire libre. Y si es con alguien, mejor. 2. A mí me gusta mucho estar tranquila en casa, escuchando música, pero la cocina, nada de nada. 3. ¡Ah! Y otra cosa. Me gusta muchísimo el fútbol. Pero en la tele... 4. Entonces, sí disfrutáis del tiempo libre, ¿eh? Yo mucho. A mí, además de escuchar música, me gusta mucho pasear con mi perro, ir a la playa y leer allí un buen libro.